Esta es la nueva temporada de La Música Menos Ligera. Les habla Carlos Arrechedera y hoy tendremos más estrenos, lo nuevo de Camelot, lo nuevo de la banda caraqueña Sibelius, seguimos con lo nuevo de Halford y por lo pronto vamos a escuchar a la banda que nos visitará el próximo mes de noviembre a Valencia, Anthrax. sábado 9 de octubre de 2010. Seguimos con la nueva temporada de la música menos ligera por Universitaria 104,5 FM en su semana aniversario, los 15 años de Universitaria. Y nuestro programa que ya pasa los 10 años de sintonía. El amigo Ricardo Calabrese está en los controles, Tomás Omar Antonio en la asistencia de producción, Carlos Arrechedera, productor nacional independiente número 11854. Los teléfonos 0412-489-1577 y 0416-855-9810. El correo menosligera@uc.edu.be, el messenger lamusicamenosligera@hotmail.com y el blog lamenosligera.blogspot.com. Podrán encontrar noticias y podrán encontrar alojados emisiones anteriores de La Música Menos Ligera, así como en el servidor de podcast lamusicamenosligera.blip.tv. Comenzamos con Anthrax y su clásico I Am The Love. Joey Belladonna, Scott Ian, Rob Cagliano, Frank Bello y Charlie Benante nos estarán visitando a la ciudad de Valencia, en el Fórum de Valencia específicamente, el próximo sábado 13 de noviembre de 2010. Entre otros conciertos que se avecinan por ahí, ya el pasado domingo se presentó Lamb of God de los Estados Unidos, ya viene Rhapsody of Fire en el mes de diciembre, viene Jordan Rudess, viene Cradle of Filth, Sonata Ártica el próximo 20 de octubre y la próxima semana tendremos un programa dedicado a ellos. Y bueno, no todo es muy bonito que digamos. No es secreto para muchos de nuestros radioescuchas que La Música Menos Ligera durante el año 2010 no ha estado saliendo en vivo. Estos programas están siendo grabados en la semana y eso lastimosamente permite a que se den noticias desactualizadas en la emisión el día sábado. Eso ocurrió el sábado pasado cuando se informó la noticia de que la agrupación Halford visitaba la ciudad de Valencia en el marco del Gilman Fest Valencia 2010 y lamentablemente antes del sábado se había confirmado de que este concierto una vez más lamentablemente se ha caído. Todo lo que ha tenido que ver con el Gilman Fest este año no ha estado muy muy acertado, que digamos. Se prometió Manowar, Anthrax, afortunadamente Anthrax vendrá por otra vía, igual Halford, y no es secreto tampoco que para la mayoría de los fanáticos, acuérdense que este es un programa hecho por aficionados y transmitido a los aficionados del metal, del rock, de la música underground nacional e internacional, hay un descontento claro de cómo se ha llevado las noticias de estos festivales durante este año. Lamentablemente la opinión pública es que ha habido poca seriedad al confirmar eventos, tanto por ejemplo este evento de Halford con Gilman, Grand Bay, Resistencia, se anunció no solo en La Música Menos Ligera, sino en medios, en prensa y en medios audiovisuales de alta envergadura en nuestro país. Y lamentablemente se cree que no hubo mucha seriedad al confirmarlo, casi que hasta dando un presupuesto de manera pública de cómo va a ser, cómo va a ser la entrada para este evento y para qué va a ir destinado, y lamentablemente se cayó. Se dice que está pospuesto por la planificación de la gira internacional de la banda Halford, que a partir del 27 de octubre va a tomarse un descanso para comenzar su gira junto a Ozzy Osbourne en los Estados Unidos de América. Y bueno, ya digamos que podemos tomar la buena fe de la información, de la nota de prensa oficial, de que es la negativa de la banda a no venir el día 30 a Venezuela, a la ciudad de Valencia. Pero bueno, se entiende que hay mucho escepticismo en el caso y bueno, habrá que hacer un gran esfuerzo para que Halford venga efectivamente en el marco de este festival, probablemente el año que viene. Esperemos que sea cierto, pero bueno, así son las cosas. Vamos a continuar con el programa y precisamente vamos a escuchar lo nuevo de Halford 2010, Made of Metal, y el primer tema de este trabajo, Undisputed. watch as they fall one by one. The title is held by the leader. He gets them by shot and by stun. Ready to fight and to make it all right. He's the undisputed heavyweight champion of the world. Taking the prize to his fist and demise. He's the undisputed heavyweight champion of the world. Undisputed heavyweight champion of the world. So easy to judge the temper that boils. He'll take the mistakes to the victor, the spoil. Undisputed, a cargo de Halford, la banda con, por supuesto, el dios del metal Rob Halford, junto a músicos de la talla de Bobby Jarson Beck, Roy C., René Lachman. Esto es su nuevo trabajo 2010, Made of Metal. Lamentablemente ya no vendrán este año, esperemos que algún día se extienda la espera. para que algún día Halford o Judas Priest, que es mejor, vengan, visiten nuestro país. Vamos a continuar rápidamente con Rhapsody of Fire de Italia. Ellos vendrán el próximo 9 de diciembre de 2010. Se estarán presentando en el CIEC de la Universidad Metropolitana de Caracas. Por los momentos no está confirmado quién será el telonero, pero por lo pronto vamos a escuchar lo que es su más reciente trabajo, 2010. Esto es de este año, ya ha sido estrenado la música menos ligera hace unos cuantos meses. Tanto que se le olvida a uno que fue en este año y no en el pasado. Frozen Tears of an Angel es lo nuevo de Rhapsody of Fire. Vamos a escuchar su single promocional, Sea of Fates. Yeah. Sea of Fate, cargo de Rhapsody of Fire, conocido hace algún tiempo como simplemente Rhapsody, la agrupación italiana con liderizada por el señor Luca Turilli. También está Fabio Lione en la voz, Alex Starópoli en los teclados, el baterista alemán Alex Halsworth, entre otros músicos. Esto es lo nuevo de Rhapsody of Fire, una agrupación que cambió su nombre por algunos términos legales. Su nuevo manager es el señor Joy DeMaio, la gente de Magic Circle, la disquera que tiene como cabeza a la agrupación estadounidense Manowar. Bueno, esta banda italiana estará presentándose el próximo 9 de diciembre de 2010 en el CIEC de la Universidad Metropolitana de Caracas. Les recuerdo los teléfonos para que se comuniquen con nosotros mediante la mensajería de texto, el 0412-489-1577 y el 0416-855-9810. Algunas de esas peticiones serán complacidas a lo largo del año, entre ellas la que vamos a colocar a continuación, un clásico de los 80 de uno de los padres del metal progresivo. Les hablo de la banda estadounidense Sabotage, liderizada por el señor John Oliva, y vamos a escuchar su trabajo clásico Gutter Ballet y el tema que titula el álbum Gutter Ballet. Con esto vamos a identificar la estación. Thank you. reactive.